el pan casero y la voz de Dolores, y el mar mojándome los pies. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad, ni por venir y ser feliz, es mi color de identidad. Me gusta estar tirado siempre en la arena, o en bicicleta perseguir a Manuela, o todo el tiempo para ver las estrellas con la María en el brigar. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad, ni por venir y ser feliz, es mi color de identidad. Escuchando diversas cosas. 940 AM. Hay tres razones por las que ser impaciente puede perjudicar su salud. Todos nos hemos sentido impacientes alguna vez. Todos. Tal vez mientras esperamos un autobús que llegaba con retraso, o cuando un bebé no dejaba de llorar y nada lograba tranquilizarlo, o quizás aquel día que esperamos durante lo que pareció una eternidad en la fila del supermercado. Lo cierto es que aprender a esperar no siempre resulta fácil, pero hacerlo es importante incluso para la salud. Cuando nos impacientamos, sentimos frustración y aumentan los niveles de estrés y adrenalina. Pero existen otros peligros vinculados a la falta de paciencia que, al menos a primera vista, no resultan tan evidentes. Obesidad. Expertos han señalado que las personas impacientes tienen más probabilidades de ser obesas que aquellas que saben esperar, pues suelen alimentarse peor y consumir mayores cantidades de comida rápida, sobre todo cuando tienen fácil acceso a ella. Según los economistas Charles Cortemans, Patrick Malvará, que publicaron un estudio Impaciencia, Incentivos y Obesidad en el 2015 en el Economic Journal, el fácil acceso a alimentos poco saludables es una de las causas principales que afecta especialmente a quienes tienen un carácter impaciente. Quienes son más impacientes se ven más afectados por la disponibilidad a corto plazo de alimentos asequibles, lo cual supone un aumento de la obesidad en esta parte de la población, indica la investigación. Podríamos pensar que tal vez ahora tenemos acceso a más comida y comemos más, y por eso estamos ganando peso, le contó Quantemach a The Washington Post. Pero es más complicado que eso. El abaratamiento de la comida solo altera el comportamiento de un tipo determinado de personas, dice este experto. Pero además, la impaciencia constante y su consecuente ira y tensión hace que nuestro organismo libere adrenalina y cortisol, hormonas que pueden dar lugar a un aumento de peso. La grasa acaba adhiriéndose a las paredes de nuestras arterias, aumentando al mismo tiempo la posibilidad de sufrir un ataque al corazón. Hipertensión. La Asociación Médica Estadounidense incluye la impaciencia como un factor de riesgo de la hipertensión, incluso entre adultos jóvenes. Un estudio llevado a cabo por especialistas de la Escuela Faber de Medicina de la Universidad de Chicago reflejó que el tipo de personalidad A, que el que corresponde a personas impacientes y hostiles tiene un 84% de riesgo de sufrir hipertensión, en comparación con quienes tienen un carácter más calmado después de analizar más de 3.300 casos a lo largo de 15 años. La razón, apuntan los expertos, es el estrés asociado a la impaciencia, que puede llegar a estrechar los vasos sanguíneos, incrementando la presión arterial. La idea de que el patrón de conducta tipo A es malo para la salud existe desde hace muchos años, asegura Bárbara Albig, de la Escuela de Salud Pública de Maryland. Este estudio no ha ayudado a comprender qué aspectos de ese patrón de comportamiento perjudican nuestra salud. Para Albig, la hipertensión arterial es una condición compleja que implica factores biológicos y dietéticos, aunque el estudio demuestra que el comportamiento y el estilo de vida pueden jugar un papel fundamental en la prevención y el manejo de la patología. La hipertensión es un importante factor de riesgo de enfermedades del corazón, del hígado y de accidentes cerebrovasculares. ¿El envejecimiento? Por último, un estudio de la Universidad Nacional de Singapur y de las universidades norteamericanas de Berkeley, Pensilvania, recientemente publicado, revelan que ser impaciente también puede acelerar el envejecimiento. Y es que los telómeros, es decir, los extremos de los cromosomas del ADN, son más cortos en las personas impacientes. Estas estructuras que protegen al ADN de su degradación están asociadas a la longevidad y los científicos creen que cuando más rápido desaparecen, antes envejecemos. Según los investigadores que solo observaron este fenómeno en las mujeres, falta por averiguar si es la impaciencia la que acelera el envejecimiento o si por el contrario las personas con telómeros más cortos saben que de alguna forma van a envejecer antes y desarrollan un carácter más impaciente. Al fin y al cabo, tal vez, y como recuerda el saber popular, puede que la paciencia sea la madre de todas las ciencias. Nadie puede ser esclavo y menos de dos señores, porque amará a uno y odiará al otro. Mira las aves del cielo, no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, pero Dios las alimenta. Aprende de ellas. No sirve tu inteligencia, porque ni un solo metro agregará a tu existencia. Por eso te digo que no interesan los trapos. Mira los lirios del campo cómo crecen sin trabajar ni tejer, pero Dios igual los viste. Ni siquiera Salomón lució jamás como ellos, pues si a la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al fuego, el Señor la pinta bella. ¿Qué no habrá de hacer contigo, amigo de poca fe, que fuiste hecho a semejanza de él? Por eso te digo, no te preocupes pensando qué es lo que vas a comer, con qué te vas a vestir, que por cosas tan pequeñas el hombre se hace infeliz. Porque el Señor sabe bien qué necesita tu piel. Anda con él. Buscar a Dios es encontrarse con uno. Si tienes fe, moverás al mundo. Lo demás viene después. Al pan lo trae la verdad y a todas las cosas que necesitas. El mañana no interesa, él traerá nueva experiencia, porque a cada día le basta con su propio afán. Yo no sé quién va más lejos, la montaña o el cangrejo. Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. ¿Quién sabe si el apoyarse es mejor que el deslizarse? Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. M más que el oro es la pobreza, lo más caro en la existencia. Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. Solamente lo barato se compra con el dinero. Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. Lo importante no es el precio, sino el valor de las cosas. Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. Dominar es su manera y así nadie se libera. Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. ¿Qué me importa ganar 10 si sé contar hasta 6? Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. Aprende del agua, humilde y generosa con cualquiera. Aprende del agua que toma la forma de lo que la abriga. En el mar es ancha, angosta y rápida, en el río apretada en la copa. Sin embargo, siendo blanda, orada la piedra dura. Aprende del agua que por graciosa se te escurre entre los dedos. Tan graciosa como la espiga que se somete a los caprichos del viento y se dobla hasta tocar con su punta la tierra. Pero pasado el viento, la espiga recupera su erguida postura, mientras el roble, que por duro no se doblega, es quebrado por el viento. Sé blando como el agua, para que el Señor pueda moverte graciosamente en cumplimiento de tu destino, y serás eterno como Él, porque sólo el que se deja trascender por lo trascendental será trascendente. Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. Están escuchando Diversas Voces. ¿Qué es la hiperpaternidad? Si usted carga con las mochilas de sus hijos en cuanto salen del colegio, cuidado, podría entrar dentro de una nueva categoría, los hiperpadres. Temidos por maestros y pedagogos que organizan hasta el último detalle de las vidas de sus hijos y no les dan opciones para valerse por sí mismos. Pero, además del pequeño detalle de la mochila, ¿cómo reconocer si formamos parte de este grupo? La periodista Eva Millet lo define perfectamente en su último libro, Los hiperpadres hablan en plural cuando se refieren a las cosas de sus hijos. Hablan y dicen, Hoy tenemos examen de matemáticas. Están obsesionados con que reciban la mejor educación, a poder ser, precozmente, en el mejor colegio o universidad. Discuten constantemente las posiciones de maestros y entrenadores, planean numerosas actividades extraescolares y, sin embargo, no permiten que sus hijos participen en las tareas de la casa ni asuman obligaciones básicas para hacerse la cama o poner la mesa. Padres mayordomos son padres que ejercen de choferes, entrenadores, guardaespaldas, profesores, particulares, mayordomos. En resumen, estresados que acaban criando a sus hijos agobiados, que crecen incapacitados por exceso de protección. Las causas, según explica el experto Carl Hanoré en el libro, pueden buscarse en la tormenta perfecta en la que intervienen la globalización y un aumento de competencia que, unidos a la inseguridad cada vez mayor en los lugares de trabajo, nos han hecho más ansiosos respecto a preparar a nuestros hijos para la vida adulta. En resumen, hoy queremos dientes perfectos, un cuerpo perfecto, las vacaciones y la casa perfecta, y obviamente los niños perfectos para completar el cuadro. A esto hay que sumar el estrés, el estilo de vida que nos han impuesto, que transmitimos a nuestros hijos con ese omnipresente corre, que nos persiguen sin descanso y que hace que, como explica la pedagoga Cristina Gutiérrez Leston, toda esta falta de tiempo y de espacio para ser genere una serie de carencias emocionales en muchos niños y niñas que no saben desenvolverse en un grupo de gente, se sienten débiles y con un montón de miedos. La conclusión, aseguran, es preocupante. Tal vez estemos criando la generación más frágil e insegura de la historia. Lo que para Gregorio Luri, filósofo y pedagogo, debería hacernos pensar que, ante todo, los niños necesitan unos padres relajados. Es un derecho de la infancia, asegura. ¿Por dónde empiezo? A pesar de la alarma, el panorama tiene solución. El camino a seguir se llama undone parenting, o en otras palabras, hacerles menos caso a los hijos. ¿Y cómo se hace eso? La experta propone en el libro algunas claves para poder empezar, que comienzan otra vez con la mochila. Usted no ha de cargar por sistema con sus cosas. Parece una nimiedad, pero que carguen ellos con su mochila es una forma efectiva de educar la responsabilidad. También sugiere que no se les permita a los niños interrumpir las conversaciones y que no les preguntemos sistemáticamente todo, desde qué quiere comer hasta qué medicamento prefiere tomarse para la fiebre. La línea a seguir se define como sana desatención, sin anticipar todo tipo de contratiempos, ni pasarse el día alrededor de los niños para intervenir a la mínima de cambio. En la lista de recomendaciones se incluyen otras muy curiosas y concretas, como la de no hablar en plural y no pasarse el día colgando fotos de los hijos en las redes sociales. Esta avalancha no solo está consiguiendo matar la espontaneidad infantil, sino también crear pequeños narcisos. Otro aspecto importante es el de la educación. Aquí la experta es clara. La educación no consiste solamente en adquirir títulos, que su hijo o hija sean capaces de dar gracias y de encajar una frustración es también parte fundamental de su formación. Es importante, además, no interferir demasiado en las decisiones del colegio e intentar que el niño aprenda a asumir sus propios errores. Relájense sin miedo. Pero, ¿qué es lo que nos impide soltar a nuestros hijos de la mano? ¿Por qué los sobreprotegemos hasta rozar muchas veces el ridículo? Pues algo tan humano como el miedo a equivocarnos, explica la autora, a decirles no, a traumatizarlos, o a darles todo lo que consideramos que se merecen, a no conseguir que sean felices, a que sufran, incluso a no conseguir esos hijos perfectos que parece que hoy todos hemos de tener. La receta para superarlo es relajarse y disfrutar de ser padres, para que también ellos disfruten de ser hijos. Mi consejo es que sean afectuosos con sus hijos, que estén con ellos cuando necesiten, pero no encima de ellos todo el día. Que no se pongan nerviosos porque el hijo del vecino esté aprendiendo chino y, según sus padres, sea una criatura rayada a la perfección. Hay que decir no, exigirles que colaboren y también decirles que les queremos, pero que ello no equivale a que tengan una serie de derechos adquiridos, ni sobre ustedes ni sobre el resto del mundo. esa piedra en el oriente, equilibrando la arena. Ese sol en occidente, la estrella en la primavera. Esa muchacha descalza caminando en la mañana. Ese río donde bailan el árbol y la montaña. Esas cosas son ahora, la vida es ahora mismo. Ahora mismo, ahora mismo, la vida es ahora mismo. Esa nieve milenaria y los salmos más antiguos, esa puerta de los griegos, la ventana de los chinos, esta mano y esa otra, este mar y ese camino, estas ganas y estos sueños, lo que fue, lo que no ha sido. Esas cosas son ahora, la vida es ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo, la vida es ahora mismo. Esa eterna maravilla del horizonte infinito, ese pan entre las nueces y la sal entre los higos, esta canción que me lleva más allá de lo que digo, este amor que pienso y siento y este mundo donde vivo. Esas cosas son ahora, la vida es ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo, la vida es ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo, la vida es ahora mismo. Amigas, amigos oyentes, gracias por la sintonía prestada al programa del día de hoy. Estaremos con ustedes mañana cuando sean las 10:30. Muy buenos días. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas voces con diversos temas para toda la familia. Diversas voces con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Hasta pronto.